Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz. Musiqueando. Un viaje quincenal por Eurovisión. Nuestro grupo, al que hemos llamado Radio Pitufina, en el apartado de música, vamos a hablar de Eurovisión, porque nos ha gustado, tal vez porque acaba de elegirse la canción para representar a España en este festival. Como aún queda mucho para que se celebre este año, vamos a dedicar a Eurovisión 6 programas. Lo haremos en semanas alternas, pues el otro grupo de la clase se ha decidido por rellenar este espacio hablando de los distintos tipos de música. Hoy vamos a hacer un poco de historia de Eurovisión. En los otros 5 programas vamos a hablar de las ciudades en que se ha hecho el festival, sus canciones más famosas, los representantes españoles en Eurovisión y acabaremos hablando de Pastora Soler, la que representa a España este año y los resultados del Festival de Eurovisión del año 2012. El Festival de la Canción de Eurovisión es un concurso televisivo de carácter anual en el que participan intérpretes representantes de los países cuyas televisiones son miembros de la Unión Europea de Radiodifusión. El festival ha sido transmitido cada año desde 1956 y es uno de los festivales de televisión más antiguos que aún se transmite en el mundo. Además, es el festival de la canción más grande en términos de audiencia, la que se ha estimado entre 100 y 600 millones internacionalmente. El evento es transmitido alrededor del mundo, más allá de Europa, incluso en países que no participan del mismo, como Australia, Canadá, Corea del Sur, Egipto, Estados Unidos, Congo, India, Jordania y Nueva Zelanda. Además de Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela. Lo que puedo hacer, tú no te puedo tener. El festival es históricamente conocido por ser promotor de música pop. Sin embargo, en años recientes se han presentado en el festival varios temas pertenecientes a otros géneros, como música árabe, dance, latina, metal, pop, rap, punk, rock, entre otros. El nombre del concurso viene de la red de distribución de televisión de Eurovisión, Eurovisión Network, que está controlada por la Unión Europea de Radiodifusión, UER, y puede alcanzar audiencias potenciales de más de 1.000 millones de personas. Cualquier miembro activo de la UER puede participar en el festival y todos los países de dicho continente ha participado, a excepción de Liechtenstein, Kosovo y la Ciudad del Vaticano, e incluso han participado algunas cadenas de países africanos y asiáticos, como el caso de Marruecos e Israel. Con el paso de los años, el festival ha crecido. Ha pasado de ser un simple experimento televisivo a una institución internacional de grandes proporciones, y el término Eurovisión es reconocido a lo largo del continente. El Festival de la Canción Eurovisión 2011 fue realizado entre el 10 y el 14 de mayo de 2011 en la ciudad alemana de Düsseldorf. Azerbaiyán se proclamó ganadora con el tema Running Scared, interpretado por el dúo Ey y Nicky. Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz.